Vivo tan apurado, estoy preocupado. Y ya no queda tiempo para pensar. De casa para el trabajo y de ahí para casa. Con los ojos abajo, no sé por qué no me rajo. ¿Será que te han convencido que es tu destino esta realidad? Pero es un desafío que te ha tocado. Hoy te vengo a decir que hay nuevos caminos. Fábrica sin patrón, bajo control obrero, arriba los de lucha, abajo la patrona. Fuerza de las luchadoras y doblemente explotadas, tienen que crear los hijos y laburar. Buscando patio la checa por un laburo, mil requisitos piden para comprar. La tiran abajo, como si no valiera un carajo. Miles mismo futuro andan cansados y ya no aguantan más. Aumenta la distancia entre legalidad y trabajador. En cada nueva instancia que acomoda el legislador. Patrón, bajo control obrero, arriba los que luchan, abajo la patrona. Fuerza y la luchadora, sí, doblemente explotadas, tienen que crear los hijos y laburar. Crean los hijos y la curar.